El fin de semana pasada vimos la Festival de la Canción de Eurovisión 2009. La vista nórdica fue un poco dividida. Dos países nórdicos hicieron muy bien, pero Finlandia compartió mejor la vista hispana. Por lo menos, Valdos People subió al final. Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola. El 14 de mayo unieron en mi pueblo Hämeenlinna los gobiernos de Suecia y Finlandia en el castillo de Häme. Esta reunión fue uno de los acontecimientos más importantes del año 2009, cuando fue 200 años de separación como un país, pero sin perder la relación especial. Esta reunión decidió el tema de mi podcast número 41. Tres semanas antes, el presidente Dmitri Medvedev asistió a las festividades de 200 años de la Dieta de Porvo de la Nación Autónoma. Esta relación, ahora buena, ha tenido mucho más problemas. La guerra finlandesa de 1808 a 1809 fue importante en formar la nación finlandesa y me ha interesado mucho. En serie excelente en el diario principal de Finlandia, Helsingin Sanomat ha publicado con regularidad lo que pasó 200 años antes. Al mundo, lo que pasó aquí fue solamente un acto en un periodo de guerras europeas que empezó de la Revolución Francesa. Pero en Suecia, como resultado de la guerra finlandesa, un tercio finlandés convirtió en un territorio autónomo del Gran Ducado de Finlandia y una parte de Rusia imperial. El mismo fecha en que Alejandro I declaró la dieta en Finlandia, en Suecia Gustavo el IV Adolfo perdió su corona. La guerra entre Suecia y Rusia terminó un poco más tarde en el territorio sueco en agosto. El combate de Sävar fue el último de Suecia que en agosto puede festejar el 200 años de paz. Un papel en el comienzo de este periodo de la paz fue la Guerra de la Independencia Española, que dirigió la atención de Napoleón al sur. Desgraciadamente Finlandia no ha tenido este lujo y nuestros padres tenían que luchar en la guerra para reservar la independencia. El destino de Finlandia había decidido en otra parte. En el Tratado de Tilsit, el 1807, Napoleón y el zar Alejandro I acordaban que Rusia forzaría a Suecia a unirse al bloqueo continental contra el Reino Unido. Cuando el rey de Suecia se negó, la guerra instaló en febrero 1808. El ejército sueco se retiró a la costa de oeste y, por ejemplo, el castillo de Häme se dejaron sin luchar. Los cañones del castillo se hundieron al lago Vanaja porque fue imposible transportarlos. Aunque bajo un nuevo comandante el ejército sueco contraatacó con suceso, no recibió refuerzos y el resultado fue que en noviembre se firmaba la Convención de Olkiluoto y el ejército sueco era obligado a abandonar Finlandia. Y aunque la guerra continuó en Suecia, las batallas finlandesas fueron terminadas. Antes de la guerra, el zar Alejandro no fue tan interesado en Finlandia, pero la proximidad de San Petersburgo, la capital de Rusia, fue la razón que determinó el futuro de Finlandia ya en marzo de 1808. Para proteger San Petersburgo, Alejandro decidió tomar Finlandia. En el Imperio ruso, Finlandia tenía una posición autónoma como Gran Ducado de Finlandia. Finlandia retenía su constitución de 1772. Su religión, toda la administración, la moneda sueca en paralelo con rublos rusos y más tarde su moneda propia, el marco finlandés. Entre Rusia y Finlandia había una frontera de aduanas. Es imposible saber qué había pasado si Suecia no hubiera dividido en dos 1809. Probablemente el idioma finlandés tuviera una posición mucho más baja. Tan fuerte fue sueco en la administración y entre gente educada. Es descriptivo que los que lucharon al idioma finlandés, su posición igual con sueco, tenían muy a menudo sueco como su lengua materna. Creo que generalmente los finlandeses piensan que el periodo de autonomía fue positivo en formar Finlandia como es hoy. Los lazos de amistad entre Finlandia y su ex madre patria están y siempre han estado numerosos. Desde hace 1954 se puede viajar entre los países nórdicos sin pasaporte. En deporte, el reto de ganar a Suecia es tan importante que ganar el campeonato. Ahora estamos en Unión Europea y compartimos ideales de una sociedad de bienestar. La reunión de gobiernos de países vecinos es casi única. Solamente los gobiernos de Francia y Alemania tienen una cada año. Probablemente la colaboración diaria entre países nórdicos es más estrecha y aunque cada uno de los países nórdicos es relativamente pequeño, juntos tienen más influencia. Para mí, los lazos nórdicos son cosas de cada día. Tengo un yerno sueco y mi hijo trabaja y vive en Bergen, Noruega. Noruega, que después de las guerras napoleónicas había que unirse con Suecia, se paró de la Unión 1905. En la casa de patio, escondido en el tejado 2 metros sobre nosotros, cuando descansamos de la sauna, hay un nido de pájaros. Esto es su canto. No es para la Eurovisión, ¿verdad? El zorzal en el abedul todavía no puede hacer nada, pero ya tendrá su juicio. Que tengáis un buen verano, hasta la próxima y que visiten gorrodelmundo.com.